El desprecio y la subestimación y la marginación son términos muy vinculados al tratamiento que se le dispensa a las personas con enfermedades mentales. Se les dice, bueno, de todo, ¿no? Callados, locos, peligrosos, psicópatas. Y eso es una inexactitud en primer lugar, una crueldad en segundo lugar y una estupidez en tercer lugar. Entonces vamos a hablar de esto lo más rápido que se puede, la radio siempre es así, con Alison Hillman, abogada, y con la psicóloga Elsa Bustamante, que en este momento representa a APRODE. Muy bien, les voy a explicar muy rápidamente lo siguiente. Con el fin de contrarrestar los efectos de esta realidad hostil hacia el paciente mental, desde la sociedad civil, nos dice un comunicado de APRODE, nació la iniciativa para la inclusión de las personas con discapacidad mental, desarrollada por la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, y por el Mental Disability Rights International, que justamente representa en este momento la abogada Alison Hillman, aquí sentada en cabina. En virtud de este proyecto, hasta el 22 de julio, están en el Perú las especialistas en derechos humanos y salud mental del Mental Disability Rights International, Alison Hillman y Elizabeth Bauer, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo fundamental de la iniciativa es lograr que se formulen políticas públicas con la participación de las personas con discapacidad mental y que en la práctica satisfagan sus derechos. Además, Alison Hillman y su organización ya han trabajado en México, en Paraguay, ahora lo están haciendo en Perú, y en zonas tan, digamos, significativas para la salud mental como Armenia y como Kosovo, nada menos. Bien, ¿cuál es el plan, Alison? Buenos días. Buenos días. Bueno, el plan de este proyecto es que nosotros queremos trabajar en talleres con las personas con discapacidades mentales y sus familiares para incentivizarlos a participar en la comunidad, ¿no? Para levantar sus voces, para insertarse en los procesos de la formación de políticas públicas, para que ellos puedan tener una presencia en la sociedad, en la comunidad, pueden reclamar sus derechos a la rehabilitación, a programas de reinserción social y laboral, y reclamar su derecho también a la asistencia médica y otros apoyos que van a necesitar para su reinserción a la comunidad, tanto como atención de salud mental en atención médica primaria, como es planteado entre los lineamientos que el gobierno del Perú ha publicado, pero no se ve como al nivel que se debe ver, ¿no? Hay muy poca atención. O sea, mucha palabra y poca realidad. Yo creo que sí, podría decir que es la realidad. El otro, bla, bla, bla, ¿no? Sí. ¿Y qué nos dice Elsa Bustamante? Hombre, vamos a ver. Estamos en un país donde para la salud física hay muy poco presupuesto. Así ¿qué es. Podemos esperar para la salud mental? Así es, ¿no? Es precisamente algo que nos preocupa mucho. Y en relación a lo que decía Alison, el año pasado se creó la Dirección de Salud Mental dentro de la Dirección General de Salud de las Personas y hasta el momento no cuenta con un presupuesto. Y eso ya dice mucho de la poca voluntad que está existiendo para atender el problema. Se han hecho investigaciones, el propio ministerio ha hecho investigaciones en relación a los derechos humanos de las personas con discapacidades mentales, pero no se está viendo, aun cuando en el discurso se dice que efectivamente va a haber reformas en el sistema de atención, de rehabilitación, no se está viendo, o en todo caso, lo que se está viendo es que aún hay mucha limitación para realmente hacer una reforma que contemple un trabajo de inserción social laboral. No basta con dar medicamentos, con dotar al hospital psiquiátrico de más psiquiatras o de más instrumentos. Lo que se requiere es una reforma, porque hay que destruir el concepto del encierro. Así es. El concepto de el campo de concentración. Así es, del gueto, ¿no? Donde incluso, y es lamentable, pero hay tal desconocimiento de la problemática que incluso el familiar que está expuesto a una situación tan compleja de vivir con una persona con una discapacidad, que no tiene acceso a tratamiento, que no sabe qué hacer, que tiene la idea de que ahora tengo a mi hijo, a mi hermano, que se volvió loco, va a estar toda la vida así. Entonces, lo que busca el familiar es llevarlo y dejarlo en un hospital, ¿no? Es lo que históricamente se ha venido haciendo y lo que tenemos que ir reformando progresivamente, ¿no? No es algo que porque también hay el temor, uy, me cierran el hospital y ¿a dónde nos vamos? No, pero de lo que se trata es ir progresivamente generando ese cambio, y eso significa crear condiciones sociales que claro. tienen que ver con cambiar las mentalidades de las personas para aceptar que una persona con una discapacidad mental es una persona como cualquiera de nosotros. Y eso significa, Alison, trabajar mucho con los medios de comunicación, ¿verdad? Exactamente, así es. A través de los medios de comunicación podemos proyectar una imagen buena o una imagen del discapacitado, del enfermo. Lo que nosotros hacemos dentro del movimiento de personas con discapacidad es hablar de personas primero. No, somos personas primero, no somos enfermos mentales, somos personas primero. ¿Su experiencia en México, cómo fue? La experiencia en México era una investigación de las condiciones y el tratamiento dentro de hospitales psiquiátricos, y de allí encontrar la misma problemática que hemos encontrado en todos los países, que las personas con discapacidad mental o diagnósticos psiquiátricos, tanto como personas con discapacidad intelectual, están excluidos de la sociedad. No hay los servicios en la comunidad donde ellos pueden desarrollar sus vidas, donde pueden vivir una vida independiente, autónomo. Están encerrados en salir por condiciones socioeconómicos o por el abandono familiar. Y allí producen vergüenza, ¿no? En la claro, familia. Claro, exactamente. Es lo más espantoso, sí, ¿no? En la familia, en la persona misma, ¿no? Que no quiere salir de la casa, piense que se va a estar con esta problemática toda la vida, que nunca va a poder reinsertarse en la sociedad. Entonces, con este proyecto que estamos elaborando con APRODE, es justo que estamos intentando a organizar o ayudar a organizar las personas con discapacidad mental y sus familiares a insertarse más en la comunidad, ¿no? Prejuicios que sí. hay. A derrotar los prejuicios, ¿no? Sí, exactamente. A vencer los prejuicios. Exactamente. ¿Qué haríamos sin la locura? ¿Qué haríamos sin la locura? Gracias a la locura hemos avanzado. Pero por supuesto, Cristóbal Colón era un loco, cretino y loco. Hombre, ¿y cuánta gente genial ha tenido patologías que desde la perspectiva tradicional de países como el nuestro, caramba, hubieran merecido el encierro? Pero por supuesto que sí, claro que sí. ¿Cuánta gente genial tiene simplemente pulsiones oscuras en su mente? Y yo creo que están ustedes haciendo una obra maravillosa. Muchísimas gracias. De verdad que sí, y ojalá tengan mucho éxito en lograr un trato digno, humano, no compasivo, sino digno y humano con el paciente psiquiátrico. Ojalá lo logren. Sí. Yo felicito a PRODE y felicito gracias. A esta organización estupenda, de cuya existencia me acabo de enterar, debo reconocer. Investigaré más y estaré más atento a organizaciones como Star Mental Disability Rights International, que están haciendo por el paciente psiquiátrico lo que deberían hacer los estados. Gracias a ambas. Muchísimas gracias.